Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en la radio, en el Centro Social Rey Heredia, junto a la Torre de la Calahorra. Le hablamos desde el estudio Alberto Almansa. Somos Paradigma Radio. En estas últimas semanas hemos visto que el mundo se mueve por las calles de esta ciudad o de todas las ciudades de este país. Hemos visto cómo los viejos hemos salido a la calle a protestar por nuestras pensiones. Y la semana que ha transcurrido en estos días, hemos estado en Sevilla, bajo una intensa lluvia, manifestándonos miles de personas. Eso demuestra que hay un sector de la población, que no es poco, que está muy cabreada, que está muy cabreado, y que necesitamos de alguna forma manifestar nuestros sentimientos, nuestras circunstancias, para que se visualice una realidad que los políticos, de una forma muy frecuente, quieren ocultar con demagógicas palabras. Se ha demostrado que a través de esas protestas en las calles se pueden conseguir modificar muchas cosas. Fíjese usted, hace dos semanas los viejos en la calle y el gobierno ya está citando al Parlamento para intentar arreglar el tema de las pensiones. Lo van a desdibujar, lo van a arreglar de alguna manera para que pase el tema y pase el enfado de los viejos. Pero no hay que olvidar que los viejos de hoy fueron los jóvenes que en los años 70, 80 luchábamos por nuestras reivindicaciones laborales, por nuestros derechos y por una vida mejor. Y sin embargo, a pesar de los años, tenemos que seguir luchando en la calle por lo mismo. Parece que no ha pasado el tiempo, pero los años en los hombres y mujeres sí. Esta próxima semana hay otra manifestación importante y una huelga muy importante en el mundo. Tenemos que seguir manifestándonos públicamente para que sean respetados nuestros derechos. De las mujeres, de los hombres, de los viejos, de los jóvenes, de todos, pero en la calle. Es la única forma que nos escuchen. Usted no se vaya a la calle. Quédese con nosotros, hombre, por favor, señora, si es tan amable. Quédese con nosotros porque queremos acompañarles hasta las 13 horas. Le vamos a contar muchas cosas de lo que ocurre aquí en la ciudad de Córdoba. Vamos a hablar con muchas personas que van a venir aquí hasta el estudio Alberto Almansa. Por lo tanto, le invitamos que usted también se quede con nosotros, porque a partir de ahora comienza nuestro programa. Hola, hola, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, amigo? ¿Cómo estamos, amiga? Ay, tenemos una amiguita que está mal hoy, está enfermita, está delicada de salud. Nuestro saludo cordial, ¿eh? Esperemos que se mejore prontito, ¿eh? Que se reponga, que se cuide mucho. Y a usted que está tomando el cafelín, pues nada, que le aproveche, ¿eh? Y si aún está en la camita, pues mira, acurrúquese un poquito más porque el día, no sé, te invita a estar cómodamente en la camita, ¿verdad que sí? Pero bueno, para eso estamos nosotros, para que la mañana sea más entretenida y conversando entre todos, ¿eh? Entre ustedes, nosotros, todos juntos. JJ en la cuestión técnica, en el sonido, en esas cosas que son muy difíciles, ¿eh? Aunque a ustedes no lo parezca, pero son muy difíciles y sin embargo JJ lo maneja muy bien. Buenos días, JJ. Buenos días, Alan. ¿Cómo estamos, amigo? Estamos bien. Estamos bien, estamos con fuerza, con energía. ¿Un buen desayuno? Sí, también. Un buen desayuno también. Sí. Que les habla Alex Castellano, un cordial saludo, ¿eh? Gracias por estar con nosotros y acompañarnos un sábado más en este programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y comenzamos con nuestra primera canción seleccionada para el día de hoy. Mire, gusto musical de JJ, ¿eh? Escuche, escuche, mire, mire, mire. Yo tengo un castillo en el aire que ni un huracán me lo mueve. Vivo en una torre de naipes que puedes poner donde quieres. Me sé algunos trucos de magia y algunas canciones también. Si quieres venirte conmigo, hay algo que tienes que aprender. Solo hay una oportunidad, la vida son dos días desde ayer. Mi huella la va borrando el mar y tal vez no se pueda volver. ¿A dónde iré? No lo sé, ya lo descubriré. ¿Y qué más da? Si soy como un equilibrista, haciendo lo imposible para no caer en manos de la gravedad, andando por la cuerda floja sin mirar atrás, como un malabarista que juega con la realidad, haciendo maravillas en el aire, poniendo a bailar el fuego, contento si tú me aplaudes. Cuando me levanto, si hace buen día o si llueve, pues paso la vida soñando, sabiendo que todo se puede. Y en cada canción que yo canto, lo bueno y lo malo también se vuelven palabras que riman, y el mundo se ve tal como es. Un escenario nada más, donde cada uno tiene su papel. A algunos nos gusta improvisar, tal vez solo se nos dé bien disfrutar. Si soy como un equilibrista, haciendo lo imposible para no caer en manos de la gravedad, andando por la cuerda floja sin mirar atrás, como un malabarista que juega con la realidad, haciendo maravillas en el aire, poniendo a bailar el fuego, contento si tú me aplaudes. Y le he perdido el miedo. Posible para no caer en manos de la gravedad, andando por la cuerda floja sin mirar atrás, como malabarista que juega con la realidad, haciendo maravillas en el aire, poniendo a bailar el fuego, como un equilibrista, haciendo lo imposible para no caer en manos de la gravedad, andando por la cuerda floja sin mirar atrás, como un malabarista que juega con la realidad, haciendo maravillas en el aire, poniendo a bailar el fuego, contento si tú me aplaudes. Escuchan Paradigma Radio, perteneciente a Paradigma Media Andalucía. Si quiere contactar con nosotros, llámenos 957 72 29 19. Análisis, la observación de lo que acontece en Córdoba desde nuestra mirada. Análisis. Para contactar con nosotros. Sí, diga, déjala, hombre, está muy bonita esa voz. Muy simpática, ¿eh? Muy simpática. Amigos, es el momento de conversar un ratito con nuestros compañeros que vienen cada mañana de sábado, están esperando que llegue el sábado para venir hasta aquí y compartir un ratito, esos ratitos agradables. Hoy nos va a faltar una persona en esta tertulia y le enviamos un saludo muy, muy especial para que se mejore prontito. Así que a nuestra amiga Inés Fontivero un saludo cordial, un saludo muy sincero, que se mejore pronto. Rafa Robles, buenos días. Hola, Ale. Buenos días, ¿qué tal? El Rafa Robles viene hoy un poco diferente, lo veo más eufórico, más hinchado, no sé. Está muy guapo, no sé, ¿qué te pasó hoy? Pues la verdad es que nada digno de mención. Hombre, por favor, lo de anoche fue digno de mención. Eso no ha sido hoy, fallé. Bueno, pero eso te sirvió para dormir tranquilamente esta noche, ¿no? Sí, estuvo muy bien. La verdad es que echamos un buen rato. Hubo una respuesta magnífica por parte de la gente, la gente incondicional, y se palpaba la buena energía y el cariño. Eso es porque ayer se presentó aquí en el Centro Social Rey Heredia un libro escrito por su hijo, R.R. López, y que a todos nos sorprende porque es un muchacho muy jovial, muy auténtico, muy sincero, con un lenguaje muy parecido a su padre. Entonces, ¿no? Salió a su padre niño, ¿no? Y se entiende claramente lo que dice, ¿no? Sí, es un poco directo, un poco directo. No, un poco no, directo. Las cosas por su nombre, ¿no? Este mediodía estaremos hablando con este escritor, R.R. López, y nos ha accedido amablemente a atendernos y hablaremos con él al mediodía. Rafa Juan, buenos días. Buenos días. Te gustó también ayer, ¿no? Yo... Te viste a gustito, ¿no? Como soy un fan de R.R. López, me he leído todos sus libros y los recomiendo porque son garantía de pasar un rato buenísimo y además con buena literatura. O sea, que no es que sea un cómic barato, hace unos libros, escribe unos libros fantásticos, de temas, como dice Rafa, sorprendentes, con una vis cómica, yo qué sé, no sabría cómo calificarla, pero es que yo lloro de risa cuando leo sus libros, a la vez que disfruto literariamente hablando, o sea que no, lo aconsejo fervientemente. Ayer nos rimos bastante con él. El último, el de ayer, gracias. La lógica de lo absurdo o el viaje de Hermenegilda Ósea, sí. Se llama... Y bueno, pues de verdad que lo recomiendo y que todo el mundo lo busque porque merece la pena. Se lee fácil el libro. Pues sí, ayer nos tuvimos ese placer de estar aquí en un grupo de personas, como decía Rafa Robles, con una cosita muy especial en el ambiente, en una energía muy bonita. Estaba bien, estaba muy bonito el encuentro. Como bonito fue el encuentro de esta semana en Sevilla, en que se manifestaron muchísima gente. Las cantidades yo creo que es lo de menos en este caso, porque las cantidades que se pueden barajar, las autoridades municipales dirán una cosa, la policía dirá otra, y los organizadores también, no muy igual a las oficiales. Pero en todo caso había mucha gente, y lo sorprendente que era la gente sin inmutarse, caminando, gritando y bien, viviendo esa emoción de una manifestación bajo una intensa lluvia. La gente tenemos que salir a la calle, Rafa Robles, y definitivamente es la única forma de reivindicar estos derechos que no han sido conculcados en estos últimos años, ¿no? Sí, yo ya sabes cuál es mi opinión al respecto, estoy absolutamente convencido. Es que no entienden otro lenguaje, no entienden, son unos trileros, son unos trileros, unos mentirosos, unos enrea, y tratan de desvirtuar la verdad, de buscar recovecos, de sacarse subterfugios, de engañar a la gente en definitiva. Y claro, yo creo que estamos en disposición ya de no dejarnos engañar más, sencillamente. Y hay que salir a la calle y hacerles ver que por ese camino no vamos a ningún sitio, que es que lo único que se está generando es, vamos, una riqueza por un lado descomunal y una pobreza por otro lado tristísima de asumir, porque las clases desfavorecidas cada vez lo están pasando peor, y cuando se hablan de esas personas que tienen 400, 500, 600 euros, es que no hay que tener mucha imaginación para darse cuenta que con eso no se puede vivir, que tú no le puedes ningunear diciendo de que mantienen su poder adquisitivo con un 0,25%, es que es una falacia, que es una mentira, ¿no? es una mentira. Entonces, claro, yo creo que sí. Y a mí me reconforta mucho, porque luego, como esta gente siempre tiene, lo único que tiene es su objetivo, vamos a engañar, vamos a llevar, vamos a traer para seducir y mantener su estatus y en definitiva buscar el voto, Creo que se están equivocando. Se están equivocando, afortunadamente, vamos, afortunadamente. Ojalá mantengan la misma actitud. Uh-huh. Y entonces podríamos ver otro rédito de las cosas. A mí me asusta mucho de que salgamos de Málaga y nos metamos en Malagón, pero eso puede pasar. Tiene esa pinta. Sí. El hecho de que en Sevilla hubieran diferentes organizaciones donde cada uno se identificaba con su grupo, gente joven, estudiantes, grupos estudiantiles, estaban mujeres, grupos de mujeres, grupos sindicalistas, grupos en fin, de diferentes actividades sociales, estaban ahí en esa manifestación. Se puede conseguir la unidad, ¿no?, a través de todos estos movimientos, mareas de todo tipo, blanco, verde, y todos los colores. ¿Por qué es necesario todo esto? Yo quiero recordar que quien convocaba la manifestación de este miércoles, el 28 de febrero, eran las Marchas de la Dignidad. Y las Marchas de la Dignidad han tenido en el pasado inmediato, reciente de este país, han tenido la virtud de haber reunido, sin ninguna bandera y sin ningún nombre de ninguna organización, a la mayor cantidad de gente, muchísimos lustros en este país, ¿no?, que fue en el 2014. Y repito esto porque es muy importante, lo hizo sin que convocara ningún sindicato en particular, ningún partido político en particular, ninguna organización de movimiento ciudadano en particular. Fue la confluencia de toda la gente que luchaba. Y eso se está repitiendo de nuevo. Afortunadamente ha costado trabajo, está costando mucho trabajo, porque hemos pasado el puñetero periodo electoral, que ya en 2014, cuando se venían las elecciones europeas inminentemente, ya veíamos que iba a ser un lastre, ¿no?, el que hubiera tantas elecciones de por medio. Y encima las nacionales hubo que repetirlas. Entonces, una vez pasado ese periodo electoral en el que todo el movimiento ciudadano en la calle suele verse muy afectado, y en este caso yo creo que más que en otras ocasiones, bueno, pues está reverdeciendo de nuevo. Y la prueba está en esta manifestación del miércoles pasado, en el auge y en el movimiento fantástico que está teniendo la huelga feminista del próximo jueves, que también está apoyada desde la Marcha de la Dignidad y se está organizando desde dentro de la Marcha de la Dignidad, aunque evidentemente es el movimiento feminista el que lo lidera. Y bueno, y ahí están los pensionistas, que también están por primera vez, que no lo habían estado hasta ahora, también están ya metidos en la Marcha de la Dignidad. Quiero decir que a través de este instrumento, que se creó hace ahora 4 años, se está volviendo a la confluencia de las luchas y a volver a demostrar fuerza de la gente en la calle. Y es un motivo para la esperanza. El final de invierno y principio de primavera, si siempre hablamos de otoños calientes, este año no, este año en esta ocasión lo caliente está siendo el final del invierno y la primavera. Y bueno, va a ser un no parar, ¿no? El día 8 está la huelga de las mujeres, el día de la huelga feminista. El día 17 coinciden dos movilizaciones, que son contra la ley Mordaza y la manifestación de los pensionistas de nuevo. Va a haber dos. Y luego del día al 24 de marzo está la marcha básica por la renta básica, que bueno, pues que acaba el día 24 en una gran manifestación también en Madrid, ¿no? Y hay un montón de manifestaciones y de acciones programadas para marzo y para abril, y es el camino. Creo que Rafa lo explica muy bien, lo hemos dicho aquí muchas veces, o estamos en la calle o el futuro no lo marcan otros. Eso está clarísimo. Oye, pues tenemos que tener cuidado además también de todas estas reacciones por parte de los políticos, ¿no? Porque han ya convocado una reunión para juntar y ver cómo se trata el tema de las pensiones, por el solo hecho de que los viejos hemos salido a la calle, y nos pueden engañar con esas medidas, ¿no? Por ahí se rumoreaba que querían, a partir de los 1.000 euros hacia abajo, pues no cobrar IRPF, cuando los sueldos bajos no se cobra IRPF, con lo cual por ahí como que está ahí una engañifa, ¿no? Claro, es lo que te explicaba antes, que son unos trileros, son unos trileros y unos mentirosos. Y entonces, ellos, como su actitud es mantenerla y no enmendarla, porque para el sector duro de esta gente, los que han gobernado siempre, el tema está palo y zanahoria. Entonces, darte palos, y cuando llegan las elecciones te ponen la zanahoria y ya está, y otra vez a seguir con su tema. Una de las cosas que no debemos de perder de vista, según mi óptica, es que la política ahora mismo, el Congreso de los Diputados, no está sirviendo para nada. Para nada. Con el tema de la capacidad que, o sea, la ley de, la capacidad que tienen de vetar las leyes, de lo que se, ellos como es que están descarados, o por lo menos yo lo veo así, de que el continuismo de que quieren tener con sus leyes, con su forma de administrar, y con este neoliberalismo, este capitalismo tan salvaje, tan voraz que ellos emplean y aplican. El tema de las privatizaciones, pues lo de las pensiones no es cosa de ahora. Lo de las pensiones llevan diciéndolo ya bastante tiempo. Bastante tiempo. 20 años. 30 años llevan diciendo de que ya no va a haber, que se está, porque claro, ellos lo que quieren es darle esa tajada, se la quieren dar a la banca privada, y responde a una estrategia que ellos tienen claro, y van a hacer todo lo posible. Va a depender de nosotros que no sea así. Y nos va a depender de nosotros que no sea así, haciendo esto que acaba de explicar Rafa, con las movilizaciones y estar en la calle y tener, o sea, que ahora no es que vamos a subirte el 1,5% del IPC. Bueno, muy bien, estupendo. Eso es lo que nos merecemos y eso es lo que está acordado. Pero que hay que seguir. Que no nos podamos apartar de la senda. Que hay que hacer una ley que reconozca que la jubilación es un derecho, no es una limosna, no es nada de caridad, y que con eso no se puede jugar. Y si hay que cambiar la forma de financiación, se cambia. Y si hay que, estamos hablando de las pensiones, pero ¿y los sueldos? ¿Y los trabajos? Cuando se habla de que el 90% de los empleos que hay son precarios, es que no hemos acostumbrado ya a escuchar estas noticias que son tan indigeribles, pero las vemos como... Yo no veo telediario, no suelo ver, en casa no se ve la televisión a la hora de comer ni a la hora de cenar, en fin, pero me acuerdo cuando yo tenía los críos pequeños y eso, de que es que te ibas con... se sacaban las imágenes de las guerras que había y la hambruna y ese rollo, y... te ponen un cuerpo que además lo vas asumiendo, y caemos en una cosa que yo siempre repito, que es la indefensión aprendida, y llega a pensar de que no, esto no tiene solución, que no tiene remedio, y es todo lo contrario, sí que la tiene. Fíjate cómo está, poco, con lo poco que se ha hecho, cómo van cambiando el discurso y cómo entre ellos tienen disensiones. Sí, sí, claro. Y entonces creo que estamos en la senda. Si somos capaces de tener continuidad y de... a mí no los conozco personalmente, pero escucho a gente hablar que están al frente, unos dirigentes del tema de los pensionistas, gente con bastantes quilates, hablan con mucha propiedad y sabiendo lo que dicen. La gente que está al frente es gente que... Y vamos, lo mejor de todo sería que fuéramos capaces de que nadie nos ningunara desde dentro de la organización con banderitas, rollo de historia. Los pensionistas, ahí vamos, a lo que vamos. El asunto está en que el resto de personal, de ciudadanía, que aún no siente esa necesidad o esa inquietud de manifestarlo en la calle, llegará un momento que se darán cuenta que esa es la única fuerza que tenemos, ¿no? Sí, lo que pasa es que la historia es tan tosuda y se repite tanto que parece mentira que el hombre siga siendo el único animal que tropieza no dos veces, sino yo qué sé cuántas. Es que hace 4 años escasamente, es que no sé nada, si es que lo hemos vivido todos los que estamos vivos y estamos ahora mismo con fuerza, lo hemos vivido hace nada y menos, y hemos visto que así se conseguían cosas. ¿Cómo se le ha dado un vuelco al panorama político de este país en cuanto al tablero de los partidos? Pues ha sido a través de la movilización, si es que no ha habido otra. ¿Cómo se le ha dado el vuelco hasta donde se ha podido? Porque claro, el enemigo también es tosudo y no se rinde. Es mucho más constante además que la gente. Y más poderoso, evidentemente. Pero ¿cómo os imagináis cómo hubiera sido la cosa si las plataformas de apoyo a la vivienda, no hubieran, a la hipoteca, las PA y los 15M estos desahucios, no hubieran surgido? O sea, se han conseguido tantísimas cosas a través de la movilización. El que hoy hace unos años tuviéramos jornadas laborales decentes, con contratos medio decentes, con salarios medio decentes, con unas condiciones de riesgo laboral medio decentes. Todo eso ha sido a base de calle, lucha, sangre, sudor, cárcel, por gente que ha venido detrás nuestra, ¿no? Entonces, eso tiene que, claro que tiene que darse cuenta la gente. Hemos entrado en un periodo en el que creíamos que lo político lo iba a salvar todo. Hemos visto una vez más, repetitivamente, lo digo de nuevo, hemos visto que eso no es así. No es así por muchos motivos, pero sobre todo porque mientras la presión no esté detrás de los partidos políticos, no se va a conseguir nada, porque el enemigo es muy poderoso. Y fíjate cómo un partido como Podemos, o una unión de izquierda como Unidos Podemos, que claramente era el reflejo de lo que la sociedad estaba transmitiendo a las instituciones, fíjate cómo los grandes medios de comunicación, y con todas las mentiras que se han ido inventando, pues cómo ahora ya han bajado en intención de voto, e incluso en voto en las últimas elecciones en algunos sitios, ¿no? Todo esto, pero claro, está dentro de nosotros darnos cuenta, ¿no? Nosotros no podemos ir pidiendo en las instituciones que entre gente normal y que estemos votando, y se lo agradezco a Inés porque acaba de mandarnos, se ve que nos está escuchando, y nos acaba de mandar una noticia en la que el exministro de Agricultura, Cañete, ya ha cobrado más de 100.000 euros por la pensión de jubilación que suma a su sueldo de eurocomisario. Yo lo he leído esta mañana. Claro, yo también, pero claro. Tú estás pidiendo a gente normal y vota a esta gente. Tú estás pidiendo a gente normal y, como esta gente ya parece que apesta tanto y que hay que votar algo nuevo, te va y vota a un tío que se compra un chalet de 1 millón de euros en La Moraleja, me parece que es en Madrid. Vaya. Albert Rivera. O tú estás reclamando que haya sueldos normales y resulta que tú sigues votando a parlamentarios, a políticos, que lo primero que hacen cada vez que entran en una institución es subirse el sueldo, y no vota a aquellos que se han cogido y están cobrando 3 veces el salario mínimo interprofesional, están ganando 1.800, 1.900 euros. Tú estás reclamando políticos y gente que se dedica a la política que vayan contra los bancos, y resulta que estás votando a personas que lo que hacen es que los bancos les regalan dinero para sus campañas electorales. ¿O estás pidiendo que los medios de comunicación sean libres y, sin embargo, estás viendo todos los días Antena 3, Telecinco, que lo que están haciendo es moldeando líderes políticos como Albert Rivera o como Inés Arrimadas para que tengan ya el sustituto, el Partido sí. Popular, preparado ahí, ¿no? Claro, todas esas cosas tenemos ya que, hombre, somos mayorcitos y tenemos capacidad de reflexión, ¿no? Es que eso está claro, que son personajes que están siendo trabajado, manejado, esculpidos por el poder, claro, para que aparezcan un líder diferente, siendo los mismos que están gobernando ahora, con otra pinta, con muy educadito, muy afeitadito, muy correcto, pero muy cínico, además. Claro, pero es que mira, hay, esta semana sucedió una historia, me parece que se llama Griso, una presentadora, Griso es, ¿no? Susana Griso, sí, bueno, es un descaro. Es un ascaso, es de vergüenza. Es vergonzoso. Es de vergüenza cómo, claro, aprovecha en una entrevista a una señora de más de 90 años, me parece que sí, tiene, sí, para dar el sesgo y más o menos decirle, y no se te ocurra votar a Podemos, claro, así, o sea, y fíjate lo que los que eran como Podemos en Grecia han bajado las pensiones a un 40%. Eso es tan duro de entender, cómo manipulan y de qué forma, porque ellos tienen una consigna: desactivar a Unidos Podemos de la forma que sea, claro, desactivarlo. Ahora hay que ponderar, darle virtudes y darle cancha a Ciudadanos, porque posiblemente Rajoy ya está amortizado, pero claro, dentro de su partido, de la misma gente que lo apoya. Sí, totalmente. Porque se ha pasado unos pocos de pueblo con sus actitudes, con su... porque parece que sea... no sé, hablo de mis percepciones, como lo veo. Algunas veces parece que sea un medio imbécil, pero otras veces que es un imbécil total. Pero además chulo. Sí. Eso de esa entrevista que le hacen y le dicen, la memoria histórica, 0 euros, 0 euros, 0 euros, en los 4 años. De eso tú te puedes, un presidente del gobierno, con una ley que ha salido, que está aprobada, que tú puedes decir, no preocuparos, si las leyes yo me las paso por el forrillo. Claro, pero Rafa, es lo que hemos hablado tantas veces. Eso lo hacen porque saben que pueden hacer. Ya, claro. Sí, o sea, porque sí, lo normal en un país mínimamente normal, no tiene que ser un país fantástico, es que 10 minutos después de que un presidente del gobierno diga esas barbaridades o haga las barbaridades que hace, estuviera la gente en la calle echándolo, como lo echaron en Islandia. Acordaros, Islandia, aquel gobierno corrupto que había metido en la ruina a su país, y la gente se fue a la puerta del Parlamento, y hasta que el gobierno no dimitió, no se fue de allí. No se fue, no. Claro, pues es un país medio normal. O sea, un país en el que gente te dice, oye, si me están robando, pues yo tengo que coger y hacer lo que haga falta. A mí particularmente me resulta más fácil buscar culpables en otro sitio que buscar los culpables de verdad. La culpa la tenemos nosotros. Claro. Claro, eso, o sea, hay que hacer un análisis profundo y serio y meterle la guindillita a esta clase trabajadora, a esos desempleados, a esos jóvenes que están con el pie en el cuello viviendo de empleos precarios. Esa gente tiene que pensar que se tiene que movilizar, que es que no le van a dar nada, que la historia nos demuestra que si tú no se lo arrebatas, no te lo dan. No te lo dan. Los partidos políticos están tan vinculados muy directamente con los bancos por sus propias deudas. Son muchas deudas que tienen los partidos políticos con los bancos, ¿eh? Claro. Ahí se pueden buscar cualquier cantidad de datos en que los partidos políticos dependen de los bancos para su subsistencia. Claro, sí, entonces, ¿a quién tienen que obedecer los partidos políticos? Pero es que ese se retroalimenta, pero no es de ahora, de hace ya bastante tiempo. Y la banca, el IBE, y otro fallo que yo creo, vamos, también siempre desde mi... Humilde no soy, pero iba a decir de mi falsa humildad o de mi falsa modestia, ¿no? Otro problema que tenemos nosotros es cuando se habla de izquierda, la izquierda de este país, que supuestamente no ha estado representando casi durante 40 años. Claro. ¿Esa izquierda dónde está? ¿Qué es esa izquierda? ¿No es un centro derecha tirando muy a la derecha? Está apoyando al presidente del gobierno y al partido más corrupto que ha habido en la historia, claro, de Europa. Y además, ahí está la izquierda, esa izquierda. Tratando de posicionarse, a ver de qué forma, aunque esto llegue al límite, a ver de qué forma podemos sacar ventaja de esta situación para unas posibles elecciones, para luego nosotros volver, darnos unas migajitas de tema social y luego otra vez hacer la gran alianza con los grandes poderes y la oligarquía de este país. Claro. Y es claro, es ese matiz, porque yo respeto mucho a la persona que dice yo soy de izquierda y voto a socialista, lo respeto porque a lo mejor, pero tendría que ser un poco reflexivo y darse cuenta de que esa izquierda no representa los intereses del trabajador. Yo es que lo veo así de sencillo. No tenemos nada más que ver lo que pasa aquí en Andalucía, no hay que ir más lejos. Esa izquierda no representa a la inquietud del trabajador. Claro, y tener mucho cuidado en esta verborrea que hablábamos al principio de la tertulia, ¿no? Ya es de que ahora ya están sacando propuestas de que van a mejorar la situación de las pensiones, ¿no? Y una de las cosas que dicen es que la fiscalidad la van a rebajar a todas aquellas pensiones que no lleguen a los 1.000 euros. Sí, sí, bueno, está, pues eso, sí, claro, sí, está. Claro, eso es mentira. Lo primero es que es mentira. Y lo segundo es que la inmensa mayoría de las pensiones no se van a ver favorecidas, sino que las que se van a ver favorecidas son, como siempre, las más altas, que en este caso no es que sean millonarias, pero que una vez más, siempre las más altas. Con lo cual, es un mensaje de engañifa, lo mismo de siempre. Igual que el mensaje que ha lanzado Ciudadanos, además poniendo en su boca que hay que defender a la clase media y trabajadora, ¿no? Y te habla del contrato único. Y ese contrato único que tendríamos que tener... Eso sería un ruinón. Claro, tendríamos que tener la mínima curiosidad de decir, estos señores que están diciendo que van a hacer un contrato único, ¿en qué consiste eso? Vaya que luego lo vote y al día siguiente resulte que es que me pega un tiro en la barriga. Muy bueno, bien. Pues claro, pues resulta que el contrato único, la virtud más grande que tiene y la única, es que equipara las indemnizaciones por despido del que tiene un contrato de 5 días con el que tiene un contrato de 33 años. Y ahora las indemnizaciones que ahora eran de 33 días pasarán paulatinamente a ser de 8 días como lo de los contratos temporales. ¿Esa es la virtud de que haya un contrato único? Claro, bajarlo a las condiciones del peor contrato que existe. ¿La ventaja para quién? Para su IBEX 35, que es el que le aporta a ellos el dinero, que es el dueño de Antena 3 y Telecinco, que son los que promocionan a esta gente. Por favor, cuando veamos la tele y veamos a Susana Griso o a la otra señora esta de Telecinco, que nunca me acuerdo su nombre, afortunadamente. La señora, la presentadora esta que también es... Ana Rosa. Ana Rosa Quintana, que es especialmente amiga de Carlos Herrera, de Soraya. Me parece, esto que voy a decir puede ser una locura, pero me parece que era mujer de... No, esa era Mariló Montero. Esa era la exmujer de Carlos Herrera, ¿no? No. Ah, perdón. De otro de los mariachis estos de la prensa chungui. Sí. No lo sé, eso ya. Es que voy a agarrar el nombre porque puedo decirlo, pero sé que ha sido pareja de un periodista, no sé si de Alfonso Rojo o de Linda, uno de estos. Sí, puede ser. O sea, tienes que ver más programas de Rosa, ¿eh? Pues, había que cosas que... No es que me narcotice, sino que me sale una roncha que no veas. O sea, y pillo unos cabreos de mucho cuidado, por eso lo obvio. Ahí. Voy a aprovechar. Para contactar con nosotros, llámenos al 957 72 29 19. Es Desde pequeño me impusieron que tenía que ir a la escuela y hacer lo que me dijeran los... Desde pequeño tienes que ir a la escuela, ya lo sabes, JJ. No se te olvide nunca. Esto de ser viejuno es tremendo, ¿eh? Ahora lo mismo se oye y cae la patilla. No, no, quería hablar, comentar con vosotros el tema de la carrera oficial aquí en Córdoba, que está suscitando mucha controversia, ¿no? Cómo los vecinos, los que están afectados por esta situación de que se invade la ciudad por una institución privada y maneja los destinos de las calles, que son de todos, y hay que decir algo, digo yo, ¿no? No podemos aceptarlo todo así tan solemnemente, ¿no? Aquí el ayuntamiento está demostrando tener muy poca diferencia en este caso concreto, ¿eh? En este caso concreto, tener muy poca diferencia con partidos de, con gobiernos del Partido Popular. Es decir, este gobierno municipal, que el año pasado, cuando se pone en marcha la carrera oficial por primera vez en el entorno de la mezquita catedral, dice que quien manda en esto y quien elige la carrera oficial es la hermandad de cofradía, y que el ayuntamiento y urbanismo, infraestructura y participación ciudadana ahí tiene un poco que decir, o nada que decir, como se llegó a manifestar en emisoras muy importantes de esta ciudad, no en conversaciones de bar, ¿no? Pues ya te viene a decir cuál es la postura, ¿no? Y es que, a pesar de que los vecinos y vecinas del centro creen que es una barbaridad, y a las pruebas nos remitimos, el año pasado fue un auténtico problema. Causó problemas, causó muchos problemas. Que las vecinas y vecinos de este distrito, que sufrimos el no poder movernos prácticamente de nuestro barrio porque estamos aquí acorralados, pues a pesar de que incluso se esté amenazando con manifestaciones y concentraciones, pues parece que el gobierno municipal tampoco tiene mucho interés en atender esas reivindicaciones. Bueno, pues ellos sabrán qué hacen, ¿no? Ellos sabrán qué hacen. A lo mejor el año que viene, que toca ir a votar, pues cuando haya que votar, pues los vecinos y vecinas que vivimos en el centro y en el distrito sur, tendremos muy en cuenta, ¿no?, lo que han hecho en este caso, que es muy, muy, muy importante. Es, como tú dices, una institución absolutamente privada que recibe una millonada absoluta de las administraciones públicas, que cuenta con todo el apoyo de las instituciones públicas en todos los sentidos, que bajo la capita de que mejora el turismo durante esos días, parece que se justifica absolutamente todo, cuando eso está con datos demostrado que es falso. Bueno, pues parece que son los dueños de la ciudad, ¿no? Y entonces eso habrá que ponerle, en algún momento habrá que ponerle pie, yo lo entiendo así. Y tendremos que tener políticos valientes en nuestro ayuntamiento que sean capaces de tomar decisiones, que yo sé que el enemigo es poderoso, que el enemigo te presiona, que bueno, pues sabemos lo que manda la iglesia y todo lo que la iglesia tiene alrededor, ¿no? Pero pusimos ahí en el ayuntamiento a políticos para que defendieran los intereses generales de la ciudad, no el de unos cuantos. Y eso tendrá que, de alguna forma, tendrá que un día ponerse todos los sectores afectados en esto, ponerse de acuerdo para hacer una cosa más razonable, ¿no? Hombre, lo que pasa es que ahí podríamos usar el símil de la balanza. Tú pones en un brazo de la balanza la gente que se vuelve loca con esa efeméride, con esa historia y con esa celebración, y luego pone la gente que trata de buscar un poco de cordura. Y lo primero, la prensa en Córdoba se decanta por el tema de cofradías, tal, hay muy poca gente, las voces críticas son muy pocas, y la sensibilidad del ayuntamiento, de los que nos están gobernando, lo más fácil es dejarse llevar hasta el año que viene. Y lo hacen así, y yo creo que es una cosa que va a costar, porque esta gente no solamente conquista, sino que se enquista. Y cuando cogen una cosa y les va bien, ahí está, eso ya trata. Es una guerra santa mover eso. Y porque se apartan mucho de la cordura. Ayer vi unas declaraciones, es que no le presté mucha atención porque tampoco tuve mucho tiempo, de un señor, un obispo de esto, un arzobispo o algo de esto, que cuando nace un síndrome de Down o un niño disminuido en una familia, que es un castigo de Dios para los padres. En el siglo XXI, que todavía exista esa creencia, que se haga eso extensivo, y que es tan ofensivo para la persona que tenga que vivir en esa situación, donde las enfermedades raras, tal, que sea encima una maldición bíblica, que sea un castigo divino. ¿Cómo se puede permitir ese tipo de cosas? Estoy pegando un salto, lo sé, pero es que se me ha venido a la memoria, porque hay cosas que la lees y no llega a profundizar en la noticia. Pero a mí me dejan de cuajo. ¿Cómo es que en vez de ir avanzando, en vez de tratar de ver las cosas desde el prisma de la ciencia, del raciocinio, de pensar con, no sé, documentarte para tener argumentos para opinar? Es todo lo contrario. Abro mi boquita y ahí lleva una sentencia. Aún pensando que si llevan una línea cristiana, y cristiana viene de Jesucristo, supuestamente Cristo es amor. Y esta gente lo que menos demuestra es amor, sobre todo al débil, o amor a quien necesita precisamente de esa ayuda, de esa comprensión, de ese amor. Y ahí hay unas contradicciones enormes. Y eso es lo que llama la atención cuando hay un movimiento de personas tan grande que, respetando su fe, su creencia o sus sentimientos, vemos como a lo mejor desde la distancia les engañan vilmente, ¿no? Claro, si es que también vi una noticia, no sé si fue en Facebook, de que hay por ahí un disco, un CD rulando con la orgía del Vaticano. Y esto me retrotrae y me lleva a una cosa. El día de Navidad, cuando el rey emérito, que sabíamos, parece ser que todo el mundo lo sabía, pero nadie lo decía, de que él tenía una caída, que yo, si tú quieres tener caída, tú te lo pagas con tu dinero, tú con tu cuerpo, lo que quieras, pero luego no seas fariseo y te metas en mi hogar diciéndome que es la familia cristiana, que es la familia unida, cuando tienes una caída tu mujer es puteada, y no me mandes ese mensaje. Pues con la iglesia y el mensaje cristiano pasa tres cuartos de lo mismo. De todas formas, en este tema de la Semana Santa, por volver un poquillo a la cosa, ¿no? Hay una realidad, y es que, pero claro, volvemos a lo mismo, ¿no? Hay algo que no sabemos gestionar desde otro lado, ¿no? Que no nos engañemos, que las miles de personas que van a ver las procesiones no van a verlas porque sean devotos cristianos y tengan fe inmensa en esa figura. Pero la mayoría, folclórico importante. Claro, que si en vez de ser eso, pues fuera otra cosa, pues saldríamos igual, porque además, en una situación de un país en el que la capacidad económica es mínima, por no decir nula, pues te ponen una romería de este tipo, ¿no? Y ves pasar cosas bonitas, sí, porque las figuras son bonitas, el ambiente, ¿no?, que ponen es espectacular, todo lo que hay en el entorno, la época de la primavera en la que todo rebosa de alegría y de esperanza y tal y cual. El incienso. Pues claro, a ti te pone el incienso. Imagínate si en vez de incienso fuera otra cosa. Bueno, pues quiero decir que si te ponen otra cosa ahí durante una semana organizada con esta pompa que se organiza la Semana Santa, pues saldríamos todos, y si os dais cuenta y os pasáis por una procesión, la mayoría de la gente que se ven allí pues son familias con niños chicos y con el paquete de pipa de la tradición ilusa, claro, con el paquete de pipa y el bocadillo. Pero una cosa que antes se pagaban para que la gente llevara la figura. Sí. Sí, se pagaba. Eso lo he conocido yo. Sí, yo también, que soy más joven. Se pagaba. Sí. Quiere decir que no es una cuestión de... Ya, pero hay un fenómeno, porque claro. Un fenómeno muy serio, ¿eh? Ahora tú te metes en cualquier cofradía y eso, ahí hay un fanatismo muy serio, ¿eh? De esos costaleros, esos nazarenos, esa cosa, los llevan a unos niveles... Claro. Unos niveles... Claro, bueno. Pero a mí no me cabe, tipo, ¿no? Yo creo que deberíamos respetarnos todos en lo que hacemos, claro, ¿no? Sí, pero, claro. Pero no con fanatismo ni, claro, ni con imposición, sencillamente. Yo me voy a imponer ahora porque nos tenemos que marchar. Un minuto se nos fueron encima. Otro día que se me ha hecho corto. Y no es fanatismo, es horario. Pues, Rafa, era un fanático del reloj. Me obliga. Rafa Robles, gracias por estar esta mañana en este programa. Gracias a ti, Ale. Voy a hacer una puntualización que estoy obligado, sí, a hacerla. Esta semana se ha muerto Antonio García Trevijano, vaya, que ha sido uno de los juristas quizás más importantes de Europa. Yo lo he seguido mucho, he seguido sus podcasts, sus programas que tiene de radio, Libertad Constituyente, he leído algunas cosas suyas, y es una pena. Es un hombre con 90 años, con una mente brillante, y un luchador hipertérrito. Pertérrito de el creador de la Plata Junta, de la Junta Democrática, y en su momento quizás el mayor opositor a Franco. Una pena que se haya muerto el hombre. Bueno, muy bien. Esa noticia no solo tiene mucho, sí. Mucho. Pues gracias, Rafa Juan. Ya nada. Hasta gracias. El próximo sábado. Sí, sí, claro. Bueno, aquí en el programa, Sí, sí. Programa. Te doy un adelanto. Bueno. El próximo sábado el chico se ausenta. También. Ojo, vaya, viajero, que estás hecho. No, va a ser el próximo programa. Ya es un curso que vamos a dar en el botánico. Ah, bien. Pues vamos a hacer un reportaje del botánico ese día, ¿no? Sí, bien. No pierdas la copa. No me pierdas la copa. Lo reconvierte todo. Vamos, yo lo reconvierto todo en información. Bueno, amigos, por favor, no se vayan. Estamos hasta la 1 del mediodía con ustedes.